La reforma laboral, las movilizaciones provocadas por los trabajadores, reunió a miles de personas en la capital de Carondelet. Fue custodiado por militares, señores. En Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja, Santo Domingo, entre otras capitales provinciales, los trabajadores marcharon hacia la plaza principal de ciudades. No hubo inconveniente ni desmanes durante las manifestaciones. Los trabajadores protestaron contra las reformas laborales que presentó el presidente Rafael Correa el sábado. Además, exigen que se retiren las enmiendas de la Constitución que la Asamblea Nacional tramita en estos días. Son las 12:37 minutos en Radio Morena. Dianita. 12:37 minutos aquí en Morena Noticias, una sola voz para todo el Ecuador. El rostro del presidente ruso Vladimir Putin te mira desde la primera plana en uno de los tabloides más populares, y es que aparentemente se comenta a nivel internacional que se está agotando la paciencia de Angela Merkel. Esta semana, en un discurso en Australia, la canciller Angela Merkel pareció sugerir que su paciencia con el líder ruso por el conflicto en el este de Ucrania se está agotando. Angela Merkel ha sido interlocutora indispensable del occidente con Putin, así lo indican del Centro de Estudios de Europa. La canciller alemana habla ruso con fluidez y el líder ruso habla alemán fluido. Se dice que han desarrollado un reciente respeto mutuo. Sus países tienen una relación complicada, una historia y lazos económicos turbulentos. 4.000 compañías alemanas hacen negocio en la actualidad con Rusia. 12:38 minutos. 12:38 en Morena Noticias, segunda emisión. En el mismo ámbito internacional, Suecia mantiene orden de arresto contra Julian Assange. El Tribunal de Apelación de Suecia decidió este jueves mantener la orden de prisión preventiva en ausencia dictada en el 2010 contra el fundador de los WikiLeaks, Julian Assange, por 4 presuntos delitos sexuales. Apelación rechazo del recurso de la defensa al considerar, como hizo en julio un juez de primera instancia de Estocolmo, que es necesaria esa orden porque existe un gran riesgo de que Assange quiera esquivar, dice, el proceso legal y un hipotético castigo, así como por la naturaleza de los hechos de los que se les acusa. La permanencia de Assange en la embajada de Ecuador en Londres hace 2 años para evitar que fuera enviado fue concedida por el Ecuador. En este sentido, se encuentra refugiado desde hace 2 años después de que el Tribunal Supremo Británico ordenase su extradición a Suecia. No debe contar en su favor, ya que él mismo puede elegir ponerle fin según el fallo. La defensa reclamó varias veces que Assange, de 43 años, sea interrogado en la Embajada de Ecuador, posibilidad que rechaza la Fiscalía, alegando que es necesario que el sospechoso esté presente para ser interrogado en la investigación preliminar. Assange está acusado de 4 delitos contra 2 mujeres que él niega cuando estaba de visita en Suecia en agosto del 2010. 12:40. Tenemos opinión, saludamos a la persona que está en el 519-116. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habla la señora Marilis Cárdenas. Abogado Luis Fernando Almeida Morán. Llamaba para felicitarlo. No sé desde cuándo esté ahí el señor periodista Félix Alberto Lainez. De verdad, que es un buen aporte para la radio y para nosotros los radioescuchas. Félix Alberto, felicitaciones. Y una cosa, abogado. En el país está prohibido todo, hasta prohibido reírse. Porque el programa de Vivos, de una o de otra manera, nos alegraba un poco la vida, ¿verdad? Y ahora ya está censurado y está no sé cuántas cosas más. Lo mismo pasó en Venezuela con la Rochela y en otros países. Aunque diga el señor presidente que son mejoras para el país, eso es pura mentira, no le creemos. Y por favor, que los demás sketch que presenta David Reynoso y Flor María Palomeque, que no los vayan a sacar del aire también, porque así como vamos, prohibido reír, obligado llorar. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a usted por su participación. Muchas gracias, la amiga, un saludo muy cordial. No tengo el gusto de saber su nombre, pero bueno, Vaya nuestro cordialísimo saludo y muchas gracias por ese impulso que nos dan a seguir adelante. Yo quiero agradecer al señor abogado Luis Almeida por darme la oportunidad de estar aquí presente en Morena 640. Javier. Sí, está con nosotros el ingeniero Carlos Añay de la Bastida, ex candidato a la presidencia de la República. Importante conocer algunos temas de interés nacional, puesto que la próxima semana entendemos que ya la Asamblea Nacional, ingeniero, va a aprobar la proforma presupuestaria del 2015, y entre ello, básicamente, hay algo que preocupa, el tema del precio del petróleo. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su invitación. Un cordial saludo a todos los oyentes, aquí a los miembros del panel y también a Luis Almeida, que está aquí presente. También en los controles, Andrés. Muchas gracias a todos, a los oyentes especialmente. Bien, el precio del petróleo es una cosa, pero otra cosa también que es importante es ver acerca de los ingresos petroleros que nos ponen en la proforma presupuestaria. Acerca del precio, el precio está demasiado elevado en la proforma. En la proforma. Sí, eso definitivamente. Lo consideran a cerca de $80 por barril. Han puesto 79,70. ¿70? Sí. Quiero que quede claro para los oyentes que ese precio que ellos ponen es el precio del crudo ecuatoriano. Ecuatoriano. Generalmente cuando se ve el precio del petróleo en los medios de comunicación y también los que se hablan en la televisión, radio, etcétera, se refieren al crudo West Texas Intermediate, que es el crudo de Texas, crudo americano, más liviano que el crudo nacional y que se cotiza $10 por encima del crudo ecuatoriano. Entonces, si la proforma está a $79.70 para el crudo ecuatoriano, esto asume que el crudo West Texas Intermediate estaría cerca de $90 por barril, es decir, alrededor de $89.70, si consideramos que se cotiza 10 dólares por encima del crudo ecuatoriano. Sí, está claro eso, ¿no? Correcto. Pero resulta que el precio del petróleo West Texas Intermediate en este momento no está en cerca de 90, sino en $75 por barril. Es decir, $15 por debajo de lo que presupuesta el gobierno para su crudo ecuatoriano, que lo presupuesta a 79,70, cuando en el momento actual se encuentra alrededor de $65 por barril. ¿Sí me explico? Sí, lógico. ¿Y qué significa, por ejemplo, eso de que se le ponga un precio irreal, ingeniero? ¿Qué significa? Esto significa que va a haber, aparte del déficit presupuestario que ya tenemos arrastrando algunos años, va a tener un déficit mayor todavía debido a la diferencia de precio entre lo presupuestado y lo actual. Si lo actual está a $15 menos... Pero el gobierno está preparado para este tipo de situaciones, ingeniero, que si se da una baja del crudo, el gobierno nacional está preparado precisamente para hacer ese enfrentamiento. ¿Cómo está preparado si no tiene plata? ¿Cómo puede estar preparado si tiene déficit? El déficit del año 2014 es de $11.300 millones. Esta cifra la voy a explicar. El presidente dice, y el gobierno, que son $7.272 millones de déficit. Antes de eso decían que eran 5.000, después rectificaron. Pero aparte de los $7.272 millones, redondeando 7.300, todavía hay un déficit que lo llama este gobierno necesidad de financiamiento para pagar deudas, capital e intereses. Es decir, no tiene plata. Y cuando no hay plata, significa que tiene déficit. Eso es indudable. Y esos son unos 3.000 millones. Y que se habían olvidado de incluir unos 1.000 millones que se le debe a China, por concepto de esas llamadas preventas petroleras, que en realidad son préstamos con colateral o con garantía de que se les va a pagar con petróleo, ¿ya? Ahí dijeron 1.000. Entonces sumen 3.000 más 1.000 más 7.300 son $11.300 millones de déficit que necesita financiamiento. También hay la necesidad para el próximo año, para el 2015. Mayor todavía, porque serán 11.300 y más. En este caso, si es que el precio del petróleo se mantiene debajo de lo presupuestado, entonces habrá un déficit. Al momento, ese déficit es de $15 por barril. Ahora, el presidente dice, por cada dólar menos que ingrese por concepto de petróleo, Es decir, por cada dólar que baje el precio del petróleo son solamente 70 millones de dólares. Eso es falso. Falso. Y debido a que yo he indicado con cifras la falsedad, entonces el ministro Herrera corrige, pero sin referirse a lo que yo digo, sino calladito, calladito. Pero toma. Una cosa dice el presidente, otra cosa dice Herrera. Herrera rectificó de acuerdo a mis cifras y dijo que por cada dólar menos, por cada dólar que baja el precio del petróleo, son 150 millones. Mi cifra del 2014 fue de 155 millones. Y ahora para el 2015 esa cifra es de 159 millones. Y está en el diario El Universo. El Universo publicó la semana pasada, aunque también en esa misma publicación tenía dos cifras diferentes. Una, la que decía el presidente, que significa solamente 70 millones menos, y sin embargo hay un cuadro en el que se indica las exportaciones petroleras para el próximo año. Y se indica la exportación de crudo y la exportación de derivados en total para el año, en barriles de todo el año, y eso es la suma de esos dos, de las exportaciones de petróleo, de crudo, y las exportaciones de derivados, la suma de los dos por el año 2015, multiplicado por uno de un dólar, dan 159 millones de dólares. ¿Qué es lo que va a generar, ingeniero? Por cada dólar menos, son 159 millones de dólares menos. Ahora, el presidente dice que, es que el petróleo es solamente 10%, o financia solamente 10% del presupuesto. Esto es otra falsedad, porque los ingresos petroleros están maquillados. El presupuesto debe incluir todos los ingresos y todos los gastos. Todos. No los que le da la gana al gobierno para que nosotros, el público, no entendamos. Yo lo entiendo después de que veo, tengo la proforma en mis manos, entonces yo veo. ¿Cómo es eso? Que efectivamente ponen como ingresos petroleros 3.100 millones de dólares. Esto es arbitrario, porque al país no entran 3.100 millones. Entran por ventas, exportaciones de petróleo en el año 2014, es en total, ya extrapolando, más de 13.000 millones de dólares, igual que en el año 2013. Más de 13.000 millones de dólares, y así tiene que estar clarito como ingresos petroleros por concepto de crudo. 13.000 millones de dólares. Hace dos sábados, ya que el sábado anterior no hubo sabatina, sino la concentración aquí en Guayaquil con personas de fuera de la ciudad de Guayaquil. Claro. Trajeron buses en montones, ¿verdad? O sea, necesitan, para hacer concentración en Guayaquil, necesitan afuereños. Cuando necesitan concentraciones en Quito, necesitan afuereños. No hay de Quito. Los quiteños se van a la Plaza San Francisco. Pero los medios del gobierno hablaban de que la mayoría de personas eran de aquí, Guayaquil. No, bueno, no. Entonces, ¿de dónde venían los buses? Eso dice, me refiero a los... Del barrio lindo de La Chala. Decían los medios, ya. Los medios. Entonces, para no alejarnos del tema, los ingresos tienen que ser todos. Hace dos sábados el presidente ya forzado, debido a que yo mando tweets, mando correos electrónicos, envío artículos, salen publicados en Desde Mi Trinchera, en Ubica TV, en El Ecuatoriano, sale mi desenlace dominical aquí en Radio Morena, doy entrevistas por aquí y por allá y digo, no es cierto. Eso no es cierto, porque al país ingresan por concepto de petróleo, exportaciones petroleras, más de 13.000 millones de dólares. Entonces corrigió él y dijo que son 17.000 millones de dólares con otros ingresos petroleros, que le especificó otros. Lo mío es clarito, exportaciones de crudo más exportaciones de fuel oil son más de 13.000 millones de dólares, 13.500 y pico, y todo clarito, con cifras. 13.000 millones. Claro. Ellos hablan. Ahora rectificó el presidente y dice, entran 17.000 millones, pero tenemos que financiar a Petroamazonas, a Petroecuador, a los gobiernos autónomos descentralizados y cerca de 6.000 millones de dólares por subsidios. ¡Ah! Todo eso, señores, inclúyanlo en el presupuesto para que todo el mundo se entere. Eso es lo que tienen que hacer. Señores del gobierno. Y eso lo ha hecho en no, la actual, pues, proforma, no. Y entonces el presidente sale a explicar, como gran cacao, después de que lo he forzado a hacerlo. En realidad no tiene que él decirlo en una sabatina, la gente tiene que tener acceso a esto en el presupuesto del Estado, va al internet y ver, entran tantos miles de millones de dólares por concepto de crudo, por concepto de fuel oil, por otras exportaciones petroleras o ingresos petroleros, total 16.900 igual 17 mil millones de dólares. Así tiene que estar. Y costos, financiación de Petroamazonas, financiación de Petroecuador, financiación de los gobiernos autónomos descentralizados y el financiamiento por concepto de subsidios de combustibles. Así sí entendemos toditos. Pues. Así tiene que estar en la proforma y no maquillada, de tal manera que la gente no se entere. Y entonces yo tengo una pregunta después de ver todo eso. ¿Y dónde están pues aquí los préstamos chinos que no aparecen en la proforma? Han desaparecido. ¿A qué se debe eso? Eso también tiene que estar ahí, señor presidente. Eso tiene que informarnos. Porque hay que pagar. Por supuesto, pues. De eso tenemos que saber hasta el último centavo cuánto se está pagando en intereses, que son altísimos. Entonces sí, podré decir, ahora sí entendemos, ya no está maquillado. Por eso yo tuve una intervención en Ecuavisa en la que dije, la cifra de la deuda es maquillada, porque no ponen todo. No ponen las deudas chinas, no ponen las deudas que se tienen por litigios internacionales. No se ponen las deudas por los bonos global 2015. Parece que alguien quiere hablar. Andrés levantaba la mano. Hay un llamado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, por favor, el ingeniero lo escucha. Muy buenas tardes. Un saludo al señor de la Bastilla. Usted también es periodista. Mi inquietud es la siguiente. No, yo sí pediría que como ciudadano, ciudadano guayaquileño, jubilado, que usted está exponiendo el asunto del petróleo, correcto. Hace un análisis correcto, pero yo no sé pues si es acertado lo que usted dice, porque también el presidente, no olvide que tiene una alta credibilidad, goza de una alta credibilidad nacional e inclusive internacionalmente. Inclusive hay analistas que opinan diferente a lo que usted opina, analistas entendidos en materia de petróleo de importación, de exportación, perdón, y derivados, etcétera, etcétera. Todo el campo de petróleo hay analistas que aciertan la política petrolera del gobierno. Sin embargo, señor, que es importante que usted también tuviera con otra persona invitada para que con usted compartan las opiniones, pero que no, que sean independientes, pues, ¿no? Para ver si ustedes, sin a ver qué le contesta a la otra persona que o sea, como quien dice una entrevista a los dos al mismo tiempo, dos, usted y otra persona. Pues usted habla. Yo no sé si es verdad lo que usted diga, porque usted o se pone al gobierno. ¿Dónde estuvo usted, señor Sañay, con mucho respeto, cuando el petróleo se iba a 80% pues a las transnacionales, a las empresas extranjeras, y el 20 se quedaba aquí? Ahora es al contrario, el 80 queda aquí y el 20 si que quiere, sino también que le haya bonito. O sea, eso que no vale. ¿Dónde estuvo usted en esos momentos cuando otros gobiernos eran entreguistas, ¿no?, y traidores a la patria? Con mucho respeto, yo quiero que usted comparta esa opinión, pero con un analista petróleo, pero opuesto a su línea política. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, bueno, por su participación. ¿Quién más opuesto a mi línea política que el mismo presidente de la República? Pues él es el que tiene que venir a debatir conmigo. No es que hay mucha gente que pide. No es que efectivamente dicen hay dudas. Entonces que el presidente debata. No ve que el presidente hasta evite decir mi nombre en las sabatinas, porque tiene miedo. Ya lo he dicho un sinnúmero de veces, y la gente también lo dice, él no va a debatir porque le tiene miedo. Entonces no me pongan aquí a ninguna otra persona con otra opinión política. Aquí yo sé cómo ciertas personas opinan, porque tienen intereses. Yo no tengo ningún interés más que el interés de que el pueblo se entere. Aquí no hay pagado nadie, absolutamente nadie. El programa de los domingos no tiene ni siquiera propaganda, señores. Así que venga el presidente aquí, en Radio Morena, en cualquier canal de televisión, allá que él vaya con todos sus asesores, yo iré solo. Yo no necesito asesores. Los asesores del presidente lo están engañando, si es que no se engaña él mismo y si es que no están repitiendo lo que él dice. Pero sí están repitiendo lo que él quiere escuchar. Y lo que él quiere escuchar es que el precio del petróleo va a subir. Está engañándose. Hasta Rusia está buscando la manera de protegerse. Pero ellos tienen, ¿o no mejorar ellos el precio, tienen más de 400 mil millones de dólares en reservas? Ecuador no tiene ni un centavo. Eso por un lado. Por otro lado, esto, ¿dónde yo he estado? Yo he estado siempre protegiendo a la nación ecuatoriana, al ciudadano ecuatoriano. El presidente de la República ha copiado de mí. En el 2006 yo llegué acá cuando empecé mi vida política a indicar precisamente sobre los contratos petroleros y que yo iba a a poner un impuesto sobre las ganancias extraordinarias. Este es lenguaje mío, copiado del presidente. Hay otro llamado, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, ¿sí? Mi estimado amigo periodista. Muy buenas tardes al ingeniero Sañagui de la Bastida. Es muy interesante su comentario, lo que usted está exponiendo, pero quisiera yo decirle, cuidado, y lo incriminan y le ponen una acusación por atentar contra el Estado, porque eso es lo que se está viviendo en estos momentos. O sea, cualquier discernimiento, cualquier disentimiento es atentatorio contra la seguridad del Estado, por una parte. Por otra parte, yo no quiero pensar que el presidente esté siendo objeto o esté cometiendo estos exabruptos. O sea, no quisiera pensar eso, porque ahora usted se da cuenta que ninguno de ellos tiene la culpa, o sea, de los mandos altos, de los que están ahorita en el poder. Los que tienen la culpa son los mandos medios. Siempre le echan la culpa a los mandos medios. Yo no quisiera pensar, ingeniero Sañay, pero mucho cuidado, porque ahora por cualquier cosa lo cogen y lo acusan de atentar contra la seguridad del Estado. Gracias, señor ingeniero Sañay. Está muy bueno su comentario, es muy ilustrativo, y cuidado también con esa gente desaprensiva que parecen es loro, nada más. Aquí necesitamos disentimiento y discernimiento. Gracias, muy amable. Muchas gracias a usted por su participación, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias, pero yo creo que está mal que se hagan comentarios metiendo miedo a la gente. Si es que yo lo digo, señor, tenga usted la plena seguridad de que yo no debo de tener ningún cuidado. El único cuidado que yo tengo es el decir la verdad, no decir mentiras. Y las personas que decimos la verdad, no tenemos por qué estar con miedo aquí ni de tener cuidado de nada. Por favor, no se le meta miedo a la gente, porque es suficiente de parte del gobierno todo el miedo que le meten. Ya indiqué aquí aquello que con esa ley de pánico, causar pánico económico y financiero, pánico, escribí. Está en el escribí para que la gente, especialmente los periodistas, se den cuenta de que no hay por qué tener ningún temor de causar pánico económico y financiero. Quienes causan el pánico son aquellos que cometen errores en el manejo económico. Para que haya una causal de causar pánico económico y financiero, tiene que haber una causa y un efecto. La causa es lo que uno está haciendo, pero el efecto tiene que ser que se derrumbe la economía nacional por lo que uno dice. Y si es que se derrumba la economía nacional, pues el presidente de la República ya no será presidente, pues señores, así. O si es que se derrumba un banco, lo que sea. Por favor, no metan miedo. Yo no tengo miedo. Yo quiero que el presidente se enfrente con la verdad. Con la verdad. Ni siquiera conmigo. Con la verdad. No con la mentira. Ese problema, eso es lo que está causando que aquí no haya inversiones en el país, porque la gente no es tonta. La gente que tiene plata y la pone para inversión no es tonta. Que se lo comen al cuento en tiempo de rendición de cuentas que no hace el presidente. Eso, por favor, no tenga cuidado, pierda cuidado. Yo sé exactamente lo que estoy diciendo y sé que es la verdad. He escrito más de 200 artículos que los pueden encontrar en Desde Mi Trinchera. He venido advirtiéndole al país de las consecuencias de su política económica equivocada. Les dije hace seis años, en el año 2008, 9 de septiembre de 2008, yo escribí mi artículo, Precio del Petróleo en el Presupuesto, en el que yo indicaba que era un error estar presupuestando con altos precios del petróleo, porque el precio del petróleo es volátil, que así como sube, va a bajar. Y entonces después tendrá que retroceder. Y eso no es una buena manera de presupuestar. El presidente dice, no hay ningún problema, porque nuestra mecánica de ajuste es reducir las inversiones. ¡Qué lindo! Pero no reduce los gastos. Son los gastos los improductivos, innecesarios, excesivos, por ejemplo, en propaganda, que le lavan el cerebro a señores que llaman por teléfono acá. Reducción de burocracia, podría ser. Bueno, la ineficiente, porque hay burocracia también que es necesaria. La ineficiente, han más que duplicado el número de secretarías, más que duplicado el número de ministerios, me dice Andrés, que hay que cortar por un comercial. Adelante. Bueno, y vamos a esperar que termine el evento. El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público. Papi, vamos a la piscina. Uy, se me olvidó depositar unos cheques. Utiliza depósito de cheques a través de tu banca virtual móvil de Banco Guayaquil para poder depositar cheques de cualquier entidad financiera y le dediques tiempo a lo que realmente es importante. ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡A nadar! Con depósito de cheques de Banco Guayaquil. Está por venir. El programa municipal Jóvenes Ejemplares premia a los estudiantes más destacados de Guayaquil. Si eres uno de ellos, entra a guayaquil.gob.es y verifica tu nombre en los listados de los colegios. ¿Ya te encontraste? Ahora entra a jóvenesejemplares.com y regístrate para que puedas asistir a la premiación el 29 de noviembre en el Coliseo Cerrado. Hacemos un llamado a los colegios que aún no han enviado las certificaciones de excelencia de sus alumnos. Ellos merecen los premios. No les falle. Vamos a demostrarles que esforzarse vale. Alcaldía de Guayaquil. Pocos fueron capaces de entender lo importante de la educación para el desarrollo del país y fuimos olvidados. Los profesores recibíamos salarios bajos e injustos. Muchos no teníamos estabilidad, no había capacitación. Ni existían las condiciones para poder enseñar bien. Y ahora que llegó la Revolución Ciudadana y todo está cambiando para bien. Los que decían representarnos y nunca hicieron nada, levantan cínicamente la voz y actúan con violencia. Hoy se nos trata con la dignidad que siempre merecimos y podemos dedicarnos a lo que más nos gusta, enseñar. Nuestras remuneraciones casi se han triplicado y están recategorizándonos justa y dignamente. Para educar mejor, nos evalúan en forma continua y potencian nuestras capacidades, con maestrías en las mejores universidades. Y miles de nuevos profesores han ingresado al magisterio por concursos de méritos. No son solo beneficios para nosotros, es el futuro de los jóvenes. Es la revolución del trabajo. En Ecuador, nunca más escucharemos esto. No pasa nada. Esa man no tiene ni dónde caerse muerta. Que me demande, pues, por el supuesto hijo, a ver qué pasa. Y escucharemos más esto. Son órdenes de la jueza, pana, ni cómo hacerme loco. Debo ser responsable nomás. ¿Qué más toca? Ella ha tenido un defensor público. Para que exista verdadera justicia, todos debemos tener garantizado el acceso a la defensa. La Defensoría Pública te proporcionará un abogado de calidad y en forma gratuita. En caso de que no puedas pagar uno, infórmate en www.defensoria.gov.es. Llama al 151. Defensoría Pública. Sin defensa, no hay justicia. El Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil te invita a la Casa Abierta sobre Educación en Salud Mental, que se llevará a cabo este viernes 21 y sábado 22 de noviembre en las instalaciones del Instituto, ubicado en la avenida Pedro Menéndez Hilbert, de 8:30 a 12:30 de la mañana. Tenemos atenciones gratuitas de psiquiatría, charlas para prevención de adicciones, disfrutarás de exposiciones, desfiles, presentaciones artísticas y muchas sorpresas más. Recuerda, este viernes 21 y sábado 22 de noviembre en el Instituto de Neurociencias te esperamos. Cambiarás tu forma de ver la salud mental. Fin del espacio publicitario. 1:04 p.m, 13:04 p.m. en Morena Noticias, segunda emisión. Continuamos con nuestro invitado, el ingeniero Carlos Sañáiz de la Bastida, ex candidato a la presidencia de la República. Ingeniero, usted también denunciaba de que hay una falsa información desde la administración pública. ¿Por qué, por favor? Así es. Mire, hablábamos que hay que cortar los gastos improductivos y necesarios, que hay gastos en propaganda que son para engañar a la nación. Y también, finalizando la contestación que le daba al señor que llamó, eso de decirme a mí dónde estaba usted cuando esto y el otro. En primer lugar, que las cosas que yo he dicho en mi programa de gobierno del año 2006, muchas de ellas fueron copiadas por este gobierno que no tenía absolutamente ni idea de cómo manejar la situación económica. Así que eso por un lado, pero aunque yo no hubiese dicho nada sobre los gobiernos anteriores, eso no significa que yo no deba decir nada de las atrocidades del gobierno actual. Porque, o sea, los errores que cometen actualmente no dejan de ser errores porque alguien haya dejado de decir algo en el pasado. Vamos a un contacto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Su nombre, por favor, le escuchamos. Adelante. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Soy el ingeniero Reinaldo Abad. Muchísimas gracias por permitirme expresarme. Y más que todo, quería consultarle al señor, el ingeniero de la Bastida. Vea, el señor que lo llamó, no sé dónde estaría él, porque yo a usted lo vengo como académico escuchando mucho tiempo, que no ha tenido éxito, sí, porque si somos la gente, no valoramos a la gente que sabe, es otra cosa, pero que venga a decir que nunca lo he escuchado, que dónde estaría, ese hombre está equivocado. Eso por una parte. Cuando le dice que le ponga un contertulio para debatir con ellos, al menos cuando usted inteligentemente dice que tiene que discutir, claro, con el presidente, porque él es el que maneja las políticas, pero ese señor no le va a aceptar. Acuérdese que cuando Lucio le dijo que debatamos políticamente, económicamente, no le aceptó, porque él le gusta hacer soliloquios, él no le gusta con otra persona preparada. Con usted no va a discutir, él, digamos, no va a debatir, pierde el tiempo. Y no se moleste, porque la verdad es que la gente cuando le dice así, no es, tal vez usted malinterpreta, más bien es por apoyarlo. Yo por mi parte quisiera saber, bueno, como dice que está ya de candidato, ¿por qué línea, con qué partido nacional? Porque mi apoyo, y mucha gente lo va a apoyar, porque en verdad usted es un hombre versado en asuntos de petróleo, y le agradezco que nos desasne a muchas personas de este asunto de petróleo, que lo desenmascare al que sabemos, y muchísimas gracias. Gracias a usted por su participación. Ingeniero, por favor. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a otra llamada, mi estimado ingeniero, para luego que usted pueda responder. Buenas tardes, su nombre y apellido, por favor, le escuchamos aquí en Morena Noticias. Gracias, licenciado Cuello, ingeniero de la Bastida, tenga buenas tardes. Permítame felicitarlo y decirle al señor que habló hace un momento que, por favor, y al señor mi gobierno, le pido que haya más escuela, porque si no sabemos hablar, por favor, entonces no cometamos errores, no ofendamos a las personas. Está ahí, es un maestro que nos está ayudando, nos está enseñando lo que desconocemos, que somos ignorantes. Qué raro y qué pena que ciertos ecuatorianos ingenieros no se den cuenta la crisis en que vivimos. El campo no funciona. Le pregunto a usted, ingeniero de la Bastida, ¿qué pasó? ¿El gobierno hizo o no negocio con Europa? Porque Europa no es Estados Unidos. Son extremadamente exigentes y comparto con ellos. ¿Qué vamos a ofrecer aquí? Arroz lleno de hongo. Solamente el cacao y el banano. Pero eso es duro, durísimo, señores. Y quieren ahora obligar a afiliar a los agricultores cuando no hay producción. Solamente para que el dinero vaya al Seguro Social y divertirse y quedar bien, por favor, los felicito y buenas tardes. Gracias. Hay dos inquietudes. Ingeniero, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias y por todas estas palabras. No había malinterpretado al señor que llamó, sino que tal vez lo dije con un énfasis equivocado. Pero no hay que difundir el miedo, no hay que tener miedo. Eso es básicamente, no hay que tener miedo. Acerca de la crisis que menciona la señora, que llamó recientemente, yo quiero preguntarle al gobierno, o mejor dicho, desafiar al gobierno a que demuestre que no hay crisis, porque ellos dicen que no hay crisis. Entonces, señor presidente, pague la deuda que tiene con el IES, que son más de 11 mil millones de dólares. Y ahí sí le voy a creer que no hay crisis. Estamos en crisis. Negarlo es porque simplemente el presidente está en una etapa de negación. No quiere aceptar la realidad que se le ha venido diciendo por años. El precio del petróleo es volátil y va a llegar un momento en que el precio del petróleo va a bajar y se va a mantener en un nivel bajo. Ese nivel bajo es probable que llegue a su límite en $60 por barril. Anteriormente, cuando el precio estaba sobre 100, yo indiqué que el precio iba a bajar a 85. Esto lo hice, este pronóstico lo hice en el mes de mayo. Cuando llegó a 85, indiqué que el precio bajaría a 75. Recientemente en Telerama indiqué, conservadoramente, que había que esperar y observar si el precio traspasaba la barrera de $35, que podríamos esperar precios más bajos, a 70, 65, $60 por barril. Y les quiero indicar que el precio del petróleo la semana pasada cruzó esa barrera de 75 para estar en $74 por barril y se mantuvo por algunos días. Señores, esto es una señal mala, pero es una señal que incluso yo la indiqué en Telerama hace años. Hace años indiqué una curva del precio del petróleo, pero a largo plazo, no de corto plazo, a largo plazo, e indiqué que se estaba formando un gráfico, entonces recién se estaba formando y lo anticipé, que se llama cabeza y hombros y que es una señal de que vendrán tiempos de precios de petróleo bajos. Ahora, El presidente quiere escuchar a sus asesores, creyendo que solamente la OPEP tiene incidencia mundial. Cuando OPEP representa el 40% de la producción mundial, no representa el 100%. Ahora hay otros productores como Estados Unidos, Canadá, que están produciendo en grandes cantidades y que no son de OPEP. Y también Arabia Saudita tampoco quiere hacerles caso a los otros miembros de OPEP, y el mercado está inundado con petróleo, por lo tanto el precio está bajando. Y no solamente eso, las tasas de interés también han bajado ya su límite, 0.25%, de aquí en adelante va a crecer la tasa de interés, va a aumentar, y cuando aumente ya no habrá dinero barato para especulaciones en oro y en petróleo, y ese dinero irá a industrias que producen, que crecen, que tienen potencial de crecimiento. Por esos motivos, yo veo que el precio del petróleo difícilmente va a recuperarse. He dicho anteriormente que estaba en una franja entre 75 y 90, esto y 98, perdón. Este rango lo voy a revisar pronto, dependiendo de los próximos días, y es muy probable que tengamos dentro de poco un rango diferente, que sea desde los $60 por barril hacia arriba, qué sé yo, podrían ser 85, veré, y en su momento debido les anunciaré. Permítanos, tenemos otro llamado. ¿Qué tal? Buenas tardes, adelante por favor, le escuchamos. Su nombre y apellido. Carlos Salazar, buenas tardes, señores. Señor Sañay, una cosa es cuando una persona común, como la que le habla, al escuchar esa radio, llama y opina. De pronto es una opinión y pasa desapercibida. Pero otra cosa es cuando una persona con su conocimiento y ya su participación política anterior se acerca a un medio de comunicación y difunde su pensamiento político y económico. Entonces es evidente que esa persona sigue teniendo interés político en el país, porque usted ya participó. Entonces, usted no está aquí porque dice que no tiene ningún interés de nada. Usted tiene interés político ahora, en el pasado, y seguirá teniendo más después. Si las cosas van así como usted dice, que el precio del barril de petróleo se cae, ¿qué mejor cosa pues para la oposición? Usted representa a la oposición, pues. Entonces, ¿qué mejor cosa para usted? Pues para la oposición, para que el gobierno se caiga. Si en la oposición muchos aspiran eso, de que el precio del barril de petróleo se caiga, no valga nada, entonces Correa tendrá que salir del poder y el país volverá a lo mismo, volveremos al 80-20 de siempre, 80 para las petroleras y 20 para el Estado. Y volveremos a lo mismo, volveremos a todo lo de antes, que teníamos el dinero guardado, pero no había una carretera en buen estado. Teníamos el dinero guardado, pero los maestros, policías, los servidores públicos en general, impagos 6 meses, 5 meses, en paro y en bulla. Bueno, eso le conviene a la oposición, a muchos de la oposición les conviene eso, de que no haya una educación continua, de que no haya. Eso le conviene, el caos. Entonces, correcto, dejémoslo ahí, pues, que baje el barril de petróleo. Total, usted dice que hace 6 años pronosticó todo esto y se está cumpliendo su pronóstico. Entonces fácilmente el señor Correa saldrá del poder. Gracias, señor. Muchas gracias a usted por su participación. Vamos a otro llamado. Buenas tardes, su nombre y apellido, por favor. Sí, aló. Buenas tardes, mis distinguidos periodistas de Radio Morena y de León, guayaquileña. Hablo. Un saludo para ustedes y para el ingeniero. Y una felicitación por darnos a conocer a nosotros los ecuatorianos que está unido a este soberano. Como verdaderos hermanos, hoy necesitamos de ellos. Ayer salieron hombres, mujeres, profesionales, y eso es que queremos, unidos en una sola bandera para defender a la madre patria, porque hoy día la constitución la quieren hacer estropajo y la democracia papel higiénico. Y nosotros los ecuatorianos, que sabemos amar a este país, a nuestra patria, a nuestros hijos, a nuestra familia, tenemos que ponernos en unión, sin mirar que somos de derecha ni de izquierda, no. Hoy es la patria, hoy es la libertad, hoy es la democracia. Siga adelante, ingeniero. Bendiciones. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias. ¿Otra llamada? Hay otra llamada para que responda en bloque, ingeniero. Adelante, por favor, su nombre y apellido. Buenas tardes, Blanquita Salazar, saluda. Buenas tardes, doctor de la Bastida y señor periodista. Para el señor que acaba de hablar, ¿qué cerebro, no? Tan retrasado, perdón la expresión. ¿Qué ecuatoriano se va a poner gustoso o alegre que el petróleo caiga? Porque nosotros los ecuatorianos somos los perjudicados. Solamente en el cerebro de él, siempre pensando en el pasado, en que Correa, que uno no quiere que se caiga Correa, uno lo que quiere es que rectifique, que mejore su política económica y su administración. Eso es lo que uno no quiere. Pienso yo que el doctor no va a querer que se caiga Correa, ¿sí? Todos tenemos interés político, uno pasivo y otro activo. Bueno, pues si el doctor Sanzañay tiene interés político, está en su libertad de hacerlo, pues. Sino que el cerebro del señor que acaba de hablar, qué obtuso que es, ¿cómo va a decir que ya que se caiga Correa y que para que nosotros nos pongamos alegres? Solamente en el cerebro de él. Siga adelante, doctor, que si usted se pone candidato, allí vamos a estar. No solamente porque conoce la ley petrolera, sino que tiene otro, se denota otro sistema para poder administrar el país. Gracias. Muchas gracias a usted. Por favor, ingeniero. Muchísimas gracias a la señora por haber contestado las inquietudes que podrían haber aparecido con motivo de la intervención del señor que habló del precio del petróleo. O sea, es una confusión que tal vez venga justamente de parte del poder, que con todos los micrófonos tratan de lavarles el cerebro a los señores. Imagínese usted un gordito, así como Andrés, y más gordo que Andrés, vaya a donde el médico cardiólogo, y el médico cardiólogo le diga: Andrés, todavía estás joven, pero si sigues comiendo bastante, comiendo esas hamburguesas que te gustan, te vas a engordar más y vas a empezar a tener una enfermedad cardiovascular. Te recomiendo que ya no comas tanto, que bajes de peso, que hagas ejercicio, que te pongas fuerte, pero que dejes de consumir tanta grasa. Entonces, algún tipo torpe dirá: este doctor quiere que le dé una enfermedad cardiovascular a Andrés con ese pronóstico. ¿Se puede imaginar eso? Eso, a eso equivale lo que el señor que llamó y habla de lo del precio del petróleo, que yo se lo estuve diciendo hace años al presidente, para que corrija, obviamente, como lo bien puntualiza la señora, que entiende perfectamente bien, es que yo tengo el interés, claro que tengo interés, pero mi interés primordial es la ciudadanía, el ciudadano ecuatoriano, porque eso es Ecuador, todos nosotros conformamos el Estado ecuatoriano, no el gobierno. Es diferente. Nosotros somos parte del Estado ecuatoriano. Entonces quiero el bienestar del Ecuador. Él dice: porque usted es parte de la oposición. Señor, en primer lugar, yo soy parte de Ecuador y Ecuador es uno solo y quiero el progreso de Ecuador. Ahora que el presidente y su gobierno consideren enemigos a todos aquellos que no pensamos de la manera como ellos piensan, que los consideren enemigos y que digan: o están con nosotros, están con otros, y quieren polarizar, cuando en realidad, en física, en magnetismo, los polos opuestos se atraen. Eso yo lo he dicho aquí, se atraen los polos opuestos. Yo no soy polo opuesto. Yo le he estado diciendo al presidente de la República, porque yo sé mejor que él, porque tengo experiencia, a diferencia de él, y si es que él quiere demostrar lo contrario, está bienvenido, venga. En cualquier lugar, aquí, en Radio Ecuador, Ecuador TV, en Gama Visión, en los medios de comunicación que él maneja, con los entrevistadores que él maneje. Encantado, yo solito iré. Él vaya con todos sus asesores que le están diciendo tonterías porque ellos saben manejarlo y lo manejan con la lisonja porque eso le gusta a él. Esas cadenas sabatinas no son de rendición de cuentas, son de rendiciones de cuentos y rendiciones al ego, y eso yo no hago, nunca lo he hecho. Así que, señores, claro, por supuesto que mis comentarios también son políticos, pero sobre todo lo hago con la verdad que me da el conocimiento y la experiencia que tengo, que no la demuestra el señor presidente de la República, que lamentablemente, tengo que decirlo, no le da vergüenza ante personas como yo, que si entendemos bien lo que él dice, y lo que él dice son muchas contradicciones, son muchas falsedades, son muchos engaños y en algunas ocasiones son mentiras. Son las 1:21 minutos en Radio Morena de Guayaquil, Ecuador. Amigos, bienvenidos a todos ustedes a escucharnos en los 640 kHz. El día de hoy nos visita aquí en los estudios de Radio Morena el ingeniero Carlos Sañaz de la Bastida, quien está con nosotros, y de esa manera tenemos preguntas para usted. Ahora vamos a la parte laboral, mi querido ingeniero. Vamos. Un saludo muy cordial para usted. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Acá Radio Morena. Ingeniero, ¿cómo ve este asunto de las protestas? Según el presidente de la República, indica de que fue prácticamente todo un fracaso esto de las protestas y las marchas que hubieron en distintas partes de nuestro país. Bueno, eso es parte de la propaganda mentirosa de la que yo estoy hablando. ¿Cuál propaganda? Propaganda del gobierno. Por ejemplo, yo ayer estaba viendo el partido de fútbol, Barcelona-Emelec, luego de la marcha. Sí. Fue a ver el partido en televisión y yo veía ahí, claro, esto era Ecuador TV y Gama TV, creo. Canal del Estado. Sí, los canales del Estado, y abajo decían, noticia de última hora, que las marchas fueron un fracaso porque no había gente. ¿Y la marcha del sábado fue un éxito? A ver, la del sábado, éxito, depende de cómo usted lo mire. Pues éxito para el gobierno que trae gente desde fuera de la ciudad de Guayaquil. De todo el país. De otros lados, pero de aquí de Guayaquil. Es evidente, ingeniero, porque usted vio el sinnúmero de carros interprovinciales que estuvieron parqueados alrededor de la calle 9 de octubre. Porque yo, sabiendo que iba a haber eso, yo no fui a la calle 9 de octubre. Había gente que se quejó que no podían transportarse, etcétera. Pero mire, una prueba palpable de que el gobierno nos dice mentiras. Porque yo he dicho, o sea, para ser moderado, he dicho falsedades, contradicciones, ¿no? Pero ¿cuáles mentiras? Son mentiras. Mire, la semana pasada en Twitter, yo estoy activo en Twitter, vi de casualidad, porque no ando buscándoles las informaciones que ponga la administración pública, pero en su cuenta de Twitter, que es ADM Pública EC, indicaron, hemos construido 8 hidroeléctricas, y a pesar de que algunas personas se quejaron y preguntaron, ¿dónde están las hidroeléctricas? 8 hidroeléctricas, ¿dónde están? Que no las vemos. Si es que hay 8 hidroeléctricas, ¿por qué es que no hay electricidad? Y cosas por el estilo. Entonces yo... Déjeme terminar. Hemos construido significa que han sido construidas, que están ya en funcionamiento, han sido construidas, y no es en construcción, son cosas diferentes. Hemos construido. Hace 2 sábados el presidente dijo, estamos construyendo la refinería del Pacífico. Yo escribí un tuit, ¿dónde? ¿Dónde? Y también un artículo, ¿dónde está? ¿Dónde están construyendo? Porque si ustedes van al Oromo, ustedes solamente pueden encontrar un terreno vacío. No hay ni un solo fierro de la refinería. Entonces, ¿cómo es que estamos construyendo la refinería? Eso es mentira. Así, falso, que llega a la mentira, porque no tienen ni siquiera la ingeniería de detalle. Para poder empezar a construir, necesitan ingeniería básica y de detalle. Ellos solamente tienen ingeniería básica. Entonces, yo pedí a la administración pública que rectifiquen, y hasta la fecha no rectifican. Alguien me escribió, está perdiendo el tiempo porque no van a rectificar. Entonces yo creo que es necesario quejarse de esta manera para que rectifiquen, porque yo no voy a bajar los brazos ante un gobierno que nos dice mentiras, y porque no rectifiquen yo voy a dejar de decirles que están mintiendo. Sí, tenemos un llamado telefónico, vamos a darle el paso al aire. Buenas tardes. Carlos Álvarez le saluda. Felicitarlo a los panelistas que están allí. Bueno, algo que no se puede tapar el sol con un dedo, como lo dijo en antes el caballero, miles de mentiras. Estamos atosigados de tanta publicidad, Dios mío, y nadie controla esto. Ahí está todo bonito, ahí está todo bien. Nos mandan publicidad hasta en el fútbol. Yo no sé por qué hicieron ese contrato con el canal este 10. Porque ahora nos atosigan en publicidad, y yo creo, a mi breve forma de pensar, que estos caballeros del gobierno, lo que quieren llegar a... Ya lo están por ahí promocionando al señor, ex arquero de Barcelona, para presidente. Quieren de una vez meterse en el fútbol también y dejarnos frío a todito. Y ahí sí manejar todo, porque yo me estoy dando cuenta, a conforme van, lo quieren meter al señor, ex arquero de Barcelona, como presidente del Barcelona. Lamentable lo que se está dando, pero bueno, hay que esperar. Ellos no piensan que algún día van a salir de ese cargo. Qué malo, qué mala forma de gobernar este país, qué mala forma de pensar. Mire las cocinas, quieren meternos esas cocinas a la brava y a como venga, pero no respetan lo que el pueblo dice. El pueblo quiere seguir con el gas. Pero ya porque dicen que en Perú venden a $40, también aquí tienen que pagar $40. Y eso es negativo. Eso es negativo, por una parte. Tienen que respetar al pueblo soberano, a ellos, a nosotros. Ojalá hubieran ya esas mesas para que se dé cuenta el presidente cómo la ciudadanía va a respaldar con firma para que se dé cuenta porque él está equivocado en ciertas cosas. Hay cosas buenas que lo ha hecho. Nadie discute, pero tampoco. Él tiene que rectificar, ser más tranquilo. Mire, cuando él se lanza en la televisión, ¿qué se le ve? ¡Qué bravura! Él no respeta a nadie, él se va contra todo. Y ahí piensa, ¿por qué no controlan los que están mandando en el medio de comunicación? Que dicen, a ver, controlen peso también. Pero ahí no respeta nada, el hombre se va contra quien venga. Y ahí está todo bonito. Mientras tanto, cuando un ciudadano habla, paz, preso, agacana, 10 años pone y se acabó. Gracias, buenos días. Muchas gracias a usted por su participación. Hay otro llamado. Adelante, por favor, su nombre y apellido. La escuchamos. Gracias, buenas tardes. Felipe García los saluda. ¿Cómo está, ingeniero Sañaya? Los tiempos que lo escucho. Gracias, mi querido amigo. Bueno, yo tengo que puntualizarle algo que no está fuera del asunto. Cuando las personas llaman, me estaba causando un poco de confusión. Sería bueno usted, ingeniero, que les diga su nombre y apellido completo, porque la gente se confunde. Mencionan su apellido materno. Un señor dijo, ingeniero de la Bastilla. Me pareció verlo a usted vestido de francés peleando contra la reina Antonieta y todo. Y otro señor dijo de la pastilla. No sé, pues, si habrá sido usted farmacéutico, pero bueno. Esas son cosas que hay que hilaridamente, pues, tratar de mencionar su nombre y apellido para que las personas sepan puntualizar con quién se está hablando. Concreto con lo suyo. Usted sabe muy bien que la refinería del Pacífico nunca va a arrancar. Hablaron de una petroquímica que la intención es buena. Todo es bueno. Hablaron de convenios con los cataríes, con los sauditas, con Medio Oriente. Y usted sabe muy bien que es entendido en petróleo que ellos no tienen ningún interés en venir a invertir al Ecuador. ¿Por qué? Porque las reglas jurídicas, la situación aquí de la legalización de las inversiones todavía está inestable. Quizás pueda haber una oportunidad. Pero yo lo que digo es una cosa, el presidente está muy mal informado en asuntos de petróleo. Y hay una gran diferencia porque también el caballero que está, uno de los caballeros que mencionaba el programa, le dijo Augusto. Y Augusto me sonó Augusto Tandazo. No sé pues si su segundo nombre será Carlos Augusto, pero bueno. En tal caso, hay una diferencia entre Augusto Tandazo y usted. Usted puntualiza respetuoso y acertadamente los problemas críticos del petróleo en el país, la subidera y la bajadera y las cosas que se ven, ¿no? Y Tandazo baila al son de la música, que eso ya lo sabemos. Porque entonces, ¿por qué Tandazo cada vez está respaldando las decisiones que se hacen del gobierno? O sea, me suena como que un asesor externo de este gobierno, el señor Tandazo. Como siempre, toda su vida ha estado en este rubro, hombre muy inteligente, yo no le voy a quitar sus méritos, pero hay una pequeña o sesgo de inclinación hacia cosas de emitir criterios. ¿Será que el presidente de la República, digo yo, ingeniero Sañay, está mal asesorado? Le han dibujado las cosas como son, comenzando por la matriz productiva. ¿Cómo pueden hablar ellos de matriz productiva cuando no tienen ni siquiera poder arrancar la famosa refinería del Pacífico, que encima usted lo sabe, está mal ubicada geométricamente y geográficamente, porque es un índice de alta contaminación? Yo al menos tengo algo, no tengo su capacidad, pero soy una persona entendida y leo y estoy al día en todas estas cosas. Entonces yo voy a lo puntual. Si el precio del petróleo se ha caído, ¿por qué sostienen ellos una versión y una verdad? ¿Por qué maquillan la idea de que todo está bien, que van a solucionar los problemas? Pero si estamos viendo pobreza todos los días en la calle, pues, dígame usted, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿O será que se están alistando ellos en caso de que se pierda todas las esperanzas de poder volver a gobernar el país en una triatlón? Bicicleta, ponte a correr y ándate como sea, porque aquí las cosas van a ser muy delicadas. Aquí tienen que dar cuentas. Y las personas no deben de tener ni temor ni miedo porque se está diciendo la verdad con respeto, pues. Entonces, si tanto se pregona de la democracia, de los derechos a que la gente diga con respeto lo que tiene que decir, entonces tiene que respetarlo, pues. O que somos nada más que un minúsculo grupo. Gracias, buenas tardes a usted. Muchas gracias a usted, ingeniero. Muchísimas gracias por esa intervención. ¿Hay otra llamada? A ver, vamos con la siguiente llamada. Su nombre, por favor, y apellido. Rosa Torres, por favor. Primeramente, felicitándole al señor que está hablando, luego a usted, la emisora, que verdaderamente son programas que instruyen a los que oímos, y les pediría que sigan adelante con esa clase de personas que saben, pero saben de verdad cómo está nuestro país, porque verdaderamente hay bastantes ecuatorianos que saben decir, yo no soy político, pero nosotros, yo creo que los que tenemos que pensar es saber de política para que no nos engañen, para saber cómo está nuestro país de fondo y de verdad. Y no nos engañen con las mentiras de las propagandas a toda hora, como decía el señor hasta en el fútbol. Es verdad, las propagandas, por ejemplo, yo me levanto a la madrugada, las propagandas están ahí presentes. Estamos de noche en la merienda, bueno, a todas horas, todos los ecuatorianos sabemos que estamos saturados de tanta mentira. Además, acerca del seguro, el seguro social, señor, con los enfermos juegan pepo y trulo, nos lanzan por aquí, nos botan por allá, que cada 3 meses tenemos una cita, nos vamos por los remedios, no hay remedios, nos dice regresen después de 8 días, vamos después de los 8 días, nos contestan que ya está pasada la fecha de ese remedio, que tenemos que pedir nueva orden. Verdaderamente nos vuelven locos. Por donde quiera que vamos por ejemplo por un hospital, señor, los hospitales son repletos de gente, puros enfermos. Ahorita también nos pueden decir en Ecuador los descerebrados, porque no tenemos derecho a hablar, ni a opinar, ni decir nada. Estamos en un país verdaderamente que estamos cayendo poco a poco y vamos a quedar con el tiempo como Cuba. Señor presidente, queremos darle un mensaje. Los ecuatorianos no queremos votarle, porque usted, el momento que usted se vaya, queremos que nos haga cuentas a todos los ecuatorianos en qué se gastó tanta plata, porque tenemos verdaderamente muchos problemas económicos aquí en este país, mientras usted va a hablar cuando se va a otros países que estamos en el país de las maravillas. Señor presidente, tiene que poner la mano en el pecho, ya no mienta, ya no insulte, ya no menosprecie a todos los ecuatorianos. Ahora, en la marcha de ayer, a que vea usted cuál es la verdadera razón de los ecuatorianos de protestar, porque si estuviéramos bien, como algunas personas dicen, no, estamos bien con este presidente, no saliera la gente, tanta gente que salió en todo el país a protestar. Pensemos, ecuatorianos, que hoy o nunca tenemos que seguir adelante, porque no queremos que el señor presidente se ponga para toda la vida. Si hasta aquí, que está puesto en el puesto que está con los problemas, ¿hasta dónde? La droga como lo tenemos, los enfermos, el desempleo y los crímenes. Bueno, hay tantos problemas en este país que ya no sabemos ni cómo comenzar ni cómo terminar. Ok, muchas gracias, ingeniero, por favor. Muchísimas gracias. A ver, le rogamos, por favor, responder. Bueno, en primer lugar, mis nombres y apellidos completos, y tiene mucha razón el señor que pidió que se nombre siempre, porque a pesar de que me conocen la voz, yo creo que puede haber alguna equivocación. Soy Carlos Francisco, no Augusto, Francisco Sañay de la Bastida. Soy Made in Ecuador, 100%. No tantazo. Ni no, tandazo no francés. Ni francés. Así que bueno, quiero agradecer también a los señores y señoras que han llamado por el alto nivel de los comentarios. Estoy notando que los comentaristas se han asimilado bastante de la política nacional. Les agradezco que estén interesados en el tema y sus llamadas me dejan notablemente impresionado y agradecido. La señora que acaba de llamar me parece que tiene unas excelentes recomendaciones que sería bueno que los que controlan a los medios le pasaran al presidente de la República, que es un mensaje de una señora común y corriente que no le identifico como política, sino como una persona oyente de la radio y que le da los mensajes al presidente de la República de que no mienta, de que no quieren que se caiga, que lo que quieren es que rectifique y que rinda cuentas. Justamente son las cosas que yo he venido pidiendo por años. Un señor dijo que antes se quedaban el 80% del petróleo en cuentas de no sé quién. Ahora yo estoy pidiendo que nos digan en qué cuentas están, porque son más de 170 mil millones de dólares que han ingresado por petróleo e impuestos, más de 170 mil, señores, esto le pongo énfasis en los en mil, 170 mil millones, no son 170 millones, son 170 mil millones de dólares por petróleo e impuestos y más de 100 mil millones de dólares en deuda, incluyendo la China, sí, son más de 270 mil millones de dólares. Entonces me parece ridículo que alguien venga acá y me diga que ahora hay escuelas. Veamos, las escuelas del milenio son de 1 a 2 millones de dólares y se han construido unas 40 escuelas del milenio. Entonces estamos hablando entre 40, 60, máximo 80 millones de dólares. Eso es una insignificancia, no podemos hablar en porcentaje aquí. Son 270 mil millones, cojan un calculador, señores, dividan 60, 80 millones para 270 mil millones y vean si es que les llega a 1% y no llega. Cuando el presidente dice que en materia social se han gastado 1.200 millones de dólares, en talento humano 1.200 millones de dólares, esto es cerca de 1% de la deuda. De la deuda, que son 100 mil millones de dólares, sería 1.2% de la deuda. Señores, aquí se ha contraído deuda para pagar deudas, capital, intereses, gastos corrientes, porque el total de todas las inversiones no llega a 100 mil millones de dólares de deuda que tenemos. Cuando hablamos de las carreteras, que dicho sea de paso, hay que puntualizar que son con sobreprecio, un sobreprecio extraordinario. La carretera que llega al momento que demuestran ese sobreprecio. Sí, por supuesto, de todo lo que ustedes me escuchan a mí hablar, yo tengo los documentos, claro, que respalden los por documentos. Supuesto. Mire, la carretera que va al nuevo aeropuerto de Quito. Esto constituye 40 veces más que el promedio. Perdón, 14 veces más que el promedio del costo de las carreteras en Latinoamérica. 14 veces más que el promedio del costo de carreteras en Latinoamérica, que a su vez es 7 veces más el costo que en Europa. Es decir, las carreteras en Latinoamérica son con sobreprecio debido a la corrupción. 7 veces más que en Europa, pero en Ecuador es 14 veces más que el término medio en Latinoamérica. Muy bien. Imagínense. Entonces, en estas carreteras, que recientemente nomás hablamos de carreteras, ¿cuántos miles de millones estamos hablando? Imagínense. 2, 3. Por favor, estamos hablando de deuda de 100 mil millones de dólares y de ingresos de 170 mil millones de dólares. Son más de 270 mil millones de dólares. No tiene ni para empezar el señor presidente de la República para debatir conmigo. Por eso es que no lo hace. Por eso es que no me nombra, porque tiene miedo de pronunciar mi nombre. El señor presidente en una sola cosa ha sido consistente de todo lo que yo lo he escuchado a través de los años. En rendirle honor a los abanderados de los colegios de San José, no solamente del San José, sino todos los abanderados del Ecuador. Y él dice que son personas respetables, que hay que rendirles honor. Ríndale honor, no a los abanderados, señor presidente, sino a la ciudadanía ecuatoriana, y enfréntese a Carlos Sañay de la Bastida, que usted sabe y a quien usted respeta como abanderado del Colegio San José 7 años antes de que usted se gradúe. Y usted lo sabe, sino que aparte de respeto, el presidente de la República, lamentablemente, está atemorizado. Muy bien. Pero él podrá correr, y podrá correr. Pero en el cuadrilátero político no podrá esconderse de mí. Ok, muchísimas gracias al ingeniero Carlos Sañay de La Bastida por haber estado presente aquí en Morena Noticias, segunda emisión. Vamos a los siguientes consejos comerciales y retornamos. El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público.